a estos 40 años, las madres y creo que todos los organismos nos encontramos muy fortalecidos. Hemos tenido realmente la convocatoria nuestra, no mucha repercusión, y esperamos que hoy también se convoque muchísima gente para decirle no a este gobierno, a este golpe genocida que ha tenido cómplices tanto como eclesiásticos, jurídicos y económicos. Así que esperamos que repetir nuestro repudio y también nuestra reivindicación a todos los luchadores, especialmente a nuestros 30.000 hijos. Sí, es a partir de las 19:30 la hora que convocamos para poder salir a las 20 horas, así en el tradicional recorrido que hacemos, hasta no pasamos por el comando, que quede claro, y bueno, volvemos, pasamos por el Monumento de la Madre, y ahí se desarrolla la palabra de todos los organismos, que somos 5 organismos los que hemos organizado esta marcha, con la ayuda, por supuesto, de muchísimos colaboradores, del grupo nuestro de apoyo, en fin, de ustedes que también la han difundido y la van a seguir difundiendo. Era Lolín Rigoni, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, anunciando esta movilización que va a ser ahí en la capital neuquina a las 19:30.